Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 67ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y en esta ocasión os traigo un episodio grabado con Martín Expósito, colaborador de La Rosa de los Vientos, en su sección El Buscador, en la que vamos a hablar sobre las redes sociales, cómo está influyendo en la comunicación con las empresas, el papel que está jugando también los podcasts en la radio, un poco todos estos temas que tanto nos gustan y que son un poco recurrentes. Antes de poneros con la grabación, os quiero recordar que estoy grabando a través de los Hangouts de Google Plus y que se publica automáticamente en YouTube. Así que los vídeos los tenéis, hay más episodios, mejor dicho, puestos en YouTube que iré pasando por aquí. He empezado a grabar también un Spreaker, ya tenéis el feed por si os queréis suscribir en iTunes, se llama Divagaciones del Telar del Geek. En él hablo yo solo, pues episodios de entre 5 y 10 minutos sobre cosas que se me van ocurriendo relacionadas con la tecnología. No quiero mezclar los feeds, no me parece... A mí no me gusta que mezclen los feeds, no tienen nada que ver el contenido del Spreaker con el contenido del podcast. Así que si a alguien le interesa, bueno, pues buscar Divagaciones del Telar del Geek en iTunes o en Spreaker o donde prefiráis. Lo dicho también, bueno, en el blog tengo un botón de donación por si alguien me quiere echar una mano, o si no, simplemente con que vayáis a YouTube y veáis los vídeos sin omitir el anuncio, pues también me estáis ayudando. Los métodos de contacto, como siempre, pues tengo el correo electrónico que es eltelardelgeek@gmail.com. Me tenéis en Twitter, mi usuario es @Daniel Sanz. En el blog, por supuesto, tenéis los enlaces a todo, que es eltelardelgeek.com. Y nada más. Ah, bueno, sí, la próxima bueno, entre esta semana y la semana que viene, espero ya tener los vídeos preparados que está preparando Carmen. Yo no hago nada en ese aspecto de la excursión que hicimos el viernes de la pasada semana a Madrid para entrevistar a la gente de BlackBerry. Hay un vídeo que es una demostración del nuevo sistema operativo BlackBerry 10. Y la semana próxima, el plato fuerte pues ya será la entrevista con Jorge del Casar, que es el BlackBerry Developer Evangelist de BB10. Hablo con él largo y tendido sobre el desarrollo en BlackBerry 10, qué podemos esperar, qué ventajas tiene para los desarrolladores y alguna preguntilla interesante por el medio. Así que nada más, ya lo sabéis, tenéis tajo para rato para escuchar. Un saludo a todos y hasta la próxima. Muy buenas tardes, si estáis viendo esto en directo, y muy buenas lo que sean, si escucháis luego la versión podcast. Esta tarde voy a grabar con Martín Expósito, que es un colaborador del famoso programa La Rosa de los Vientos, y también es el responsable de clientes y producto de la famosa compañía OMV Pepefon. Hola Martín, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes y buenas noches, porque además de tenerlo tú publicado bueno, en tus redes, pues nosotros lo que vamos a hacer es emitirlo también en La Rosa de los Vientos, un breve fragmento de este Hangout quedada en Internet, ¿no? Pues mira, este tema que acabas de anunciar además me viene perfecto para empezar a hablar sobre el tema que quería tratar contigo, que es el de cómo están implementando los medios de comunicación, las redes sociales y todas las oportunidades que están brindando. Aparte, pues el más lógico es el formato podcast. Porque ¿cuánto tiempo llevas colaborando en La Rosa de los Vientos? En La Rosa de los Vientos, desde el año 2003, hubo un impasse en el que no se emitió el programa. Son 9 años, por tanto, vamos a hacer el 10º con mi presencia en La Rosa de los Vientos, primero como becario y luego pues ya como un miembro más, un colaborador del programa. Fíjate, ha pasado el tiempo, la verdad es que pasa el tiempo volando. Hemos vivido pues muchos momentos positivos, muy bonitos y tristes, como fue la muerte de Juan Antonio, ¿verdad? Que bueno, claro. La Rosa de los Vientos, también tú eres un rosaventero. Sí, por supuesto. Lo conoces bien. Y bueno, ¿tú cuánto tiempo llevas haciendo podcast? 4 años. Que te devuelvo la pregunta. 4 años. Primero fue el Arca de la Alianza, ¿verdad? El Arca de la Alianza, y luego he tenido un par de experimentos, por llamarlo así, que era un programa de humor, que era Disculpe que me ría, uh-huh, y uno de rol y juegos similares, que era Más que rol. Oye, ¿por qué lanzarte al podcast? No sé, porque yo creo que es el único sitio donde realmente podía encontrar gente con gustos similares, afines a los míos, y que realmente se implicaban, porque con mi familia y tal, pues hablar de tecnología o de cosas muy específicas me decían, calla, calla, que eso ya no me interesa a mí. ¿Y es la evolución? ¿Crees que es la evolución de programas de radio como, por ejemplo, La Rosa de los Vientos? Yo creo que sí, a fin de cuentas, ¿no? Porque la radio sí, a la gente yo creo que le gusta, la escucha, pero es como la tele. Si antes teníamos que ir corriendo a poner el VHS para grabarlo y entonces ahora la gente no lo puede escuchar a la hora que lo emiten o se pierde la mitad del programa o lo que sea y puede acceder y descargarlo y escucharlo cuando quiera, pararlo, volver a poner, volver atrás por si se ha perdido un trozo. Exacto, bueno, pues ahí coincidimos en ese análisis, ¿no? En la evolución de la radio. ¿Y cómo se adaptan los grandes medios? Bueno, pues por ejemplo, La Rosa de los Vientos ha ido poco a poco adaptándose, incluso, bueno, suena mal decirlo, pero de forma pionera, porque Juan siempre recordaba que este programa fue el primero en el que se recibió un correo electrónico, ya en los 90, e incorporaba las nuevas tecnologías. Los propios oyentes participaron creando foros online, pero por ser meros oyentes, es decir, comentaban, crearon esos foros ellos sin tener ningún tipo de premisa económica, no había nadie detrás sufragando ni promoviendo este tipo de comunidad online, que hoy ya lo utilizamos, ¿verdad? De manera muy frecuente, comunidad online, redes sociales, grupo que se junta porque tiene el mismo interés por un tema concreto. Pues La Rosa de los Vientos fomentó eso hace años y se creó el foro, por ejemplo, rosavientos.es. Hay muchos foros dedicados a la temática del programa y eso poco a poco ha ido evolucionando, incorporando recientemente Twitter, Facebook, la participación de los oyentes a través de esos canales. Y en cuanto a podcast, La Rosa de los Vientos debe, yo en mi opinión, gran parte de su audiencia a que se pueda escuchar el programa en otros horarios que no estrictamente en directo, porque si lo sabéis o no lo sabéis, el programa se emite los fines de semana, sábados y domingos, en la madrugada de sábado a domingo y de domingo a lunes de 1 a 4 de la mañana. Bueno, un sábado te puede más o menos encajar en la agenda, pero un domingo al lunes, si tienes que madrugar el lunes, lo cierto Es es que el duro. horario es duro, es duro, es duro. Entonces, ahí viene la gran parte, la ayuda del podcast y esta tecnología que permite pues grabar el audio y tenerlo disponible online pues a las escasas horas y poderlo escuchar cuando tú quieras, ¿no? Porque al final la Porque gente lo que hace además es coleccionarlo. algo curioso es que yo, corríjame si me creo que feed oficial del programa ya tenéis, porque si entras en iTunes, feeds con los programas de La Rosa de los Vientos, tienes tres, cuatro Claro. distintos que los suben los oyentes, nos dices, pero este es el oficial, no lo es, este se Exacto. actualiza, este no, un poco lioso lo tenéis, ¿eh? Igual que con los foros, ocurrió igual, es decir, los propios oyentes, los propios rosaventeros, tan fans del programa que dedican parte de su tiempo ya no solo a escuchar el programa, sino a cuidarlo, a dedicar tiempo a difundirlo. ¿Cómo? Pues a través de podcast. Además de los foros comentando lo que se habla en el programa, pues oyentes empezaron a crear, como José Manuel Laya, por ejemplo, esos podcasts y publicándolos en Rosavientos Podcast. Tenemos varios, efectivamente. Paranormalia era otra de las páginas desde donde se podía descargar el programa. Y luego uno entraba en iTunes, uno de los programas para poder descargar este tipo de audios, y efectivamente hay varios canales distintos. Nosotros siempre remitimos a OndaCero.es, desde donde se puede descargar, y no necesitas realmente tampoco ningún programa específico para poder escuchar el programa e incluso escucharlo online. El problema de esto es que tú le ves la utilidad, yo le veo la utilidad, los miles de personas que descargan el podcast le ven la utilidad, pero las compañías ven la utilidad de la distribución a través de podcast, porque claro, a fin de cuentas un programa de radio se sustenta en la publicidad directa. Entonces, las descargas, como tampoco hay una forma muy fiable, por decirlo así, de contabilizarlo, no. Yo, la impresión que da es que no se tienen muy en cuenta este tipo de formas de distribución. Yo creo que las empresas tienen que adaptarse a esta realidad, efectivamente. La audiencia tradicionalmente se mide, como sabéis, a través de los estudios, Estudio General de Medios. Hay tres olas a lo largo del año y esto es lo que luego utilizan tanto las emisoras como los departamentos de publicidad para vender estos espacios radiofónicos. Pero ahí está la otra realidad digital y yo creo que es mucho más fácilmente medible y las empresas poco a poco han ido teniendo en cuenta esta realidad. Primero, publicando estos audios en la web y midiendo, porque se puede medir de manera muy fácilmente, el número de descargas, las escuchas, y pudiendo a la vez utilizar estos soportes, los soportes de reproducción de audio para vender publicidad, ubicar ahí anuncios y promociones. Poco a poco está aún verde. Es cierto que las empresas de publicidad tienen también que tener en cuenta estos otros soportes nuevos, pero que cada vez más están, bueno, de hecho, la inversión en publicidad en medios digitales online ha superado a la inversión publicitaria en radio. Entonces, como medio radiofónico, pues no podemos hacer oídos sordos ante esta realidad. Entonces, hay que aprovecharlo y además es una manera muy, muy fácilmente medible. El EGM, el Estudio General de Medios, se realiza mediante una encuesta telefónica. Aquí no, aquí sabes exactamente el número de descargas exactas, a cuánta gente llegas. El problema está en que, como bien decías antes, hay varios soportes y el audio, una vez publicado, está no solo en nuestra web, está en otras webs como eBooks, está en iTunes y todos son descargas, a fin de cuentas, del programa. Con lo cual, yo creo que no son excluyentes las dos formas de medida. Por un lado, medida tradicional a través de encuesta telefónica, el EGM, pero hay que tener en cuenta también, por supuesto, el número de descargas y la medición online de las descargas de Las los redes audios. sociales, por ejemplo, en esto está ayudando más, ¿no? Si un programa de radio tiene muchos seguidores en Twitter, en Facebook, los colaboradores, esto es más fácilmente medible y a lo mejor creo o me da la impresión de que interesa casi más que las propias descargas de los audios. Así ocurre en televisión, que ahí pues se mide qué es lo que está comentando la gente respecto a un programa en concreto y se está empezando a tener en cuenta también este mundo digital que hasta ahora pues éramos los raritos o los frikis o algo que era difícil de entender y bueno, pues va ganando cada vez más terreno. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque luego no todo es como nos lo pintan. Twitter, hace muy poquito uno de los fundadores de Twitter dijo, ¿no?, que no solo era importante tener en cuenta el número de seguidores, sino que hay que tener en cuenta algo más. Todavía no saben el qué para darle realmente importancia. Yo puedo tener 100.000 seguidores. De hecho, puedo crear una cuenta ficticia y os prometo que en un par de días o tres puedo tener 10.000 seguidores, porque se puede hacer de manera sencilla y de manera gratuita, ¿no? Bueno, pero eso no es realidad, eso es ficción y no tendría 10.000 seguidores, tendría 10.000 robots detrás. Entonces, por eso te digo que hay que depurar todavía mucho más la medición y, como siempre, pues como digo, combinar ambas metodologías, no solo fiarnos de lo que nos dice online, las mediciones online. Las redes sociales están siendo un gran impacto, llevan bastante tiempo con nosotros. Otra cosa es que la gente sea consciente de ellas. Algunos piensan que solamente llevan un par de años y a pesar de ser tan novedosas, ¿tú crees que las propias redes sociales, los fundadores, saben o tienen claro a lo que querían convertirse o lo van viendo según cómo lo van utilizando los usuarios? Sí, yo creo que no hay nada que sea, no sé, que haya de repente surgido de la nada, es decir, un poco de evolución. En IRC, en aquel entonces cuando comenzaba Internet, cuando entraba uno en un chat, lo hacía también en función de los intereses y se creaba una comunidad ahí. Lo que pasa que no se pintaba como un muro, no había esa filosofía de te sigo, me gustas, público en público, público en privado, que sí que lo había en IRC, puedes mantener conversaciones privadas. Bueno, yo creo que es una evolución, poco a poco, pero como seres humanos que somos, es decir, tenemos una identidad digital. Y al final, pues Dios los que se juntan, pues igual. Lo que pasa es que el entorno cambia. Puede ser un IRC, puede ser un Facebook, puede ser un Twitter o puede ser Google Plus o G Plus, ¿no? Además, los propios usuarios creo que también nos sentimos un poco, porque cuando los que comenzamos con la red social, los early adopters que se denomina, por ejemplo, cuando empezábamos en Twitter estábamos todos muy contentos porque tan apenas se trataban temas de política, no había nada de fútbol, era todo más tecnológico, como creo que está ocurriendo ahora con Google Plus. Y ahora la gente se queja, es que me metí en Twitter y me Y se ha encuentro lo mismo de desvirtuado. siempre. Sí, solamente hay fútbol, solamente hay política, solamente hay tal. Y la gente un poco se desengancha de la red social que tanto le gustaba al principio y cuando se masifica, que es lo que quieren los creadores de la red social, a los que empezaron ya parece que no les gusta. Empiezan a buscar soluciones alternativas o guetos o nichos para ser tal vez distinguirse de la masa, ¿no? Yo creo que eso siempre ocurre como con la música. Te puede gustar un grupo, pero como de repente sea número uno o pase al mainstream, de repente se devalúa. Bueno, pues puede que sí, puede que no, salvo que vayas de alternativo y solo te guste lo que se escucha en ciertos sitios, ¿no? Bueno, pero esa persona es Entonces, así, quiero decir. No, no. El producto puede ser igual de bueno siendo mainstream o no siendo mainstream. ¿y tú crees que hay un número finito de redes sociales que pueda haber de éxito? Porque, bueno, las indiscutibles son Facebook y Twitter, yo creo que eso no lo tiene nadie en duda. Twenty solamente funciona en España, no creo que tenga mucho sentido fuera de aquí. Y Google Plus es el eterno interrogante, ¿no? A mí personalmente me gusta Quiero, mucho, la pero no verdad. puedo. Sí, pero un poco quiero, no puedo, ¿no? Sí. ¿Tú crees que Google Plus puede llegar a triunfar o mover los números que está moviendo Facebook? ¿Hay sitio para varias? Pues ya ¿O estamos hay viendo un...? que hay una criba natural, ¿no? Y que no se puede estar en todos los sitios, aunque por trabajo tengas que estar en todos los sitios, pero es como, pues eso, yo puedo tener 6.000 amigos en Twitter, pero realmente amigos, seguidores, pero en el día a día, ¿a cuántos llego? ¿A 10, a 12, a 13, a 100? Es decir, bueno, pues no puedes estar en todas las redes sociales. Al final, yo creo que cae por su propio peso, que sí, puede haber muchas soluciones. WhatsApp, pues le saldrán 80 competidores. Pues hasta que no haya una solución que realmente aporte algo distinto y un valor añadido, o que la gente diga, encuentro valor añadido en esta nueva solución, pues al final el que se lleva el gato al agua es el que primero ha llegado y ha funcionado bien. Así que, bueno, Y hasta ahora no experimentos. veo hueco para muchos más. No, la verdad es que no. Y el caso Twenty, una red social que solo sirva para un país, tú le ves, no sé, ¿qué explicación le puedes encontrar a una red social que además tenga muchos millones de usuarios y que solo funcione en un país y que se pueda seguir manteniendo y que no consigan terminar de desbancar la Facebook, por ejemplo? ¿Y por qué funciona Milo y Malo, los muñequitos que le gustan a los enanos a cierta edad? ¿Porque en el colegio se habla de esos muñequitos o los Gormiti o los y solo funcionan en cierto ámbito? Pues igual, yo creo que se popularizó en un grupo concreto de usuarios de Internet y bueno, pues ante un poco la complejidad que podían suponer otro tipo de redes sociales. Y el nombre, tal vez, la marca, la imagen, pues haya hecho que triunfara, como decimos, en un segmento concreto, que eran los jóvenes, pues adolescentes, que veían tal vez Facebook, pues eso, una solución más complicada o menos atractiva que la imagen que tenía Twenty en aquel entonces, mucho más sencilla y simplificada para ellos. Bueno, Entonces, y si estaban los amigos, pues ellos tenían que estar, con lo cual. El cotilleo, eso es inherente al ser humano. y entonces con el cambio de generación, ¿tú crees que desaparecerá Twenty, por ejemplo? Porque, bueno, los que Bueno, ya... migraciones ya hay migración de usuarios, ¿no? Y poco Sí, a porque poco yo lo he los de vivido, por 8 o ejemplo, en casa. 9 años, ¿tú crees que se harán Facebook directamente o pasarán por Twenty? Y cuéntanos el cambio que has vivido, perdona que te he cortado a medias. Probablemente ni Facebook ni Twitter. Probablemente los que tienen ahora 8 años, pasado mañana se invente una nueva y será esa en la que se registren y se den de alta y nos hagan migrar al resto hacia esa nueva plataforma. En fin, no, no podemos augurar qué puede ocurrir con los jóvenes de 8 años que nos dan mil vueltas ya algunos, ¿eh? Yo en casa, como te decía, pues yo he vivido la migración con casa, con mi hermana, la migración de Twenty a Facebook. Y, bueno, pues no supuso nada. Es decir, el resto de amigos pasan a Facebook, allá van, o se especializan. pasamos de la escuela a la universidad, y en la universidad hay gente a la que tú quieres seguir y está en Facebook y no en Twenty, y al final acabas migrando. Pues, yo creo que es un poco la vida. Como la y vida. Ahora que, ya que hemos hablado al principio del tema de los medios de comunicación y hemos hecho un pequeño repaso, que tampoco tienes mucho tiempo, a las redes sociales, vamos a ver cómo deberían utilizar los medios de comunicación de una manera efectiva las redes sociales, porque cometen el error que comete mucha gente, que es estar por estar. Muchas veces tampoco te aportan nada nuevo. No lo sé, a mí me da la impresión de que... Por ejemplo, a mí me encanta cómo lo utiliza la CNN, un medio informativo que incorpora a los hechos que están ocurriendo en ese momento, comentarios y actualidad de lo que ocurre y lo que está comentando la gente, porque al final un medio de comunicación, venía pensando ahora camino a la emisora, ¿no? La gente lo que le gusta es sentirse partícipe, participar, algo tan sencillo como llamar a la emisora y, oye, dedicar una canción, pues aquello que nos parece del siglo pasado, lo hacemos hoy con Twitter expresando nuestras opiniones. Bueno, es una evolución. Y los medios de comunicación tienen que tener en cuenta esto e incorporarlo. Cuidado, no va a ser un programa en solo lo que se comenta en la red. O sí, ¿por qué no? Pero cuidando lo que se dice y cómo se dice y por supuesto, siempre con un gatekeeper, un filtrado periodístico, ocurre, y todos somos humanos y nos podemos equivocar, como en la CNN, que gente que esté comentando algo que está sucediendo sobre el huracán Katrina, sobre cualquier hecho en concreto, puede haber gente que publique o dé su opinión de manera maliciosa, con imágenes que no corresponden a la realidad, y todos nos podemos equivocar, pero hay que tener en cuenta esto también. Pero ya te digo que la realidad, el programa, cómo incorporan los medios americanos, las redes sociales al día a día, a mí me resulta muy atractivo eso. Pues nada, a ver si en España y en el resto de cadenas y de países van aprendiendo de la CNN y muchas aquí, gracias por tu tiempo, que nada, sé que... Aquí iba a decir, aquí también en nuestro país, por ejemplo, el canal 24 horas, hay un informativo que lo utiliza y bastante bien, ¿no? Bueno, pues combinar el directo con la participación de la gente, que no sea solo mensajitos pasando por aquí debajo, ¿verdad? Sí. Me manda un mensaje el 2-2-2-2. No. Una cosa que sea, pues eso, hecha con elegancia y que realmente aporte información al producto o a lo que se está, al contenido que se está emitiendo en ese momento. Hombre, desde luego, por medios no será. Claro, sí, exacto. Pero yo creo que también los medios de comunicación, en ese sentido, tienen que adaptarse. Y no el medio de comunicación como tal, vamos a personalizarlo en las personas que toman las decisiones. Personas que toman las decisiones y quizá no tienen la cultura digital que ahora los jóvenes poco a poco pues ya adquieren de manera innata. Y ya tienen en cuenta esa realidad digital que quienes toman las decisiones todavía, poco a poco, empiezan a tomar conciencia de ello, aunque todavía, pues ya te digo, que queda un largo trecho por recorrer. Y yo aprovecho también para darte las gracias por estos minutos que hemos compartido. Te preguntaría por el CES 2013, ¿qué es para ti algo que estés esperando o que te haya llamado la atención de lo que está ocurriendo? Pues la verdad es que estoy en una etapa poco tecnológica, aunque sí. esté mal decirlo. Sí, no sé por qué, pero no lo sé. Yo creo que ya todas mis necesidades están cubiertas a nivel tecnológico y tampoco estoy siguiéndolo con mucha atención. Yo lo quizás esperaba... Quizás sea una etapa la que estamos viviendo. Es decir, ha habido un momento de necesidad, de vorágine de digital, y ahora de repente hay un estancamiento. Sí. Es decir, bueno, ¿qué puede haber rompedor ahora mismo? Sí, me llamó la atención un chisme que sacó Parrot, que la verdad es que se está diversificando mucho para ponerlo en las macetas, que te va diciendo si necesita más luz, más agua. Me resultó curioso, digo, bueno, pues oye, seguro que alguien lo comprará, pero yo creo que eso que dices, hubo un boom, de repente todo nuestro sistema cambió, pantallas táctiles, un ordenador en el bolsillo, y fue mejorando y ahora ya estamos en una etapa en la que dices, bueno, con lo que tengo... Ya voy bien, tampoco... Yo esperaba, como te quería decir, que alguien saliese una compañía que dijese, mira, un teléfono con pantalla táctil y la batería te dura 4 días. Pero eso no ha llegado. Eso sí que sería la revolución, ¿verdad? Nos hace falta un Steve Jobs, ¿tú crees? ¿Otro nuevo Steve Jobs? Yo creo que no. Yo creo que Steve Jobs ya hizo lo que tenía que hacer y que tampoco era. A ver, Steve Jobs, a fin de cuentas, inventar no inventaba, no inventaba. Él le presentaban ideas y él decía, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Lo bueno que el tío las clavaba. O sea, todo lo que decía le gusta, le gusta. No, no dijo esto me gusta y luego fue un fiasco. Pero no lo sé. Yo creo que hay ingenieros sobrados, buenas ideas. Ahora falta pues que alguien siga acertando en todo lo que diga, ¿no? Oye, Aunque la Apple TV, no sé yo. por acabar por donde empezamos, hablando de tu podcast, te podemos seguir en el telar del geek, ¿verdad? ¿Por qué Correcto. yo te preguntaría por qué ambos nombres, por qué el Arca de la Alianza y por qué el telar del geek? Pues el Arca de la Alianza era porque no tenía nada claro que fuese a sacar un podcast. Yo soy una persona muy tímida, aunque la gente no lo crea cuando yo lo digo. Entonces yo quería llamarlo la Caja de Pandora, por aquello de que la esperanza es lo último que se pierde y el nombre ya estaba pillado en todas partes. Entonces el Arca de la Alianza, la simbología, pues viene a ser básicamente lo mismo que la Caja de la Pandora. Y el telar del geek yo creo que era la evolución natural del Arca de la Alianza. Me gustaba seguir haciendo entrevistas, pero todo muy centrado con la tecnología. Entonces, Internet es un telar, una telar de araña, como lo queramos llamar, y el geek, pues el telar del geek, pues como en Matrix, ¿no? Ahí viendo los numeritos pasar. ¿Qué es el geek? ¿Qué es el geek? Para El la gente geek que... es el, se denomina el friki de la tecnología. No es un friki, bueno, friki hay muchas categorías de friki. Entonces, geek es el friki específico de tecnología. Es friki porque todo lo que sea entrañas de silicio le gustan. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena explicación y creo que ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, Yo creo que sí. que muchísimas gracias por invitarme a esta quedada. Y hombre, y a ti, por luego querer echarlo en Onda Cero, todo un honor para mí, vamos. Claro que Ni punto sí. de comparación. Nada, nada. La emitimos un breve fragmento de esta quedada que, como decimos, podéis encontrar en el telar del geek. Muchas gracias, Daniel. A ti, Martín, un saludo y hasta la próxima.